El amor más puro que puede existir, lógicamente solo una mujer puede darlo, es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela, y yo creo que ustedes podrán dedicársela a cada uno a sus madres, y los que no la tienen, pues lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada, tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crece el amor. Y si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. El que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amor de madre. ¿Quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice: abrígate bien, que hace frío? ¿Comiste? Tienes que alimentarte porque estás muy flaco. O como dice mi mamá: vas a salir, vístete bonito. Que mi canto es para ti. Bendición, mamá. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Decía mi madre cuando era niño, ahora me extrañas si yo no estoy. Lloras por mí, me das cariño y me acompañas por donde voy. Pero mañana cuando seas hombre, por una ella te alejarás. Dejando todo te irás con ella y poco a poco me olvidarás. No tendrás tiempo de visitarme, otros deberes has de cumplir. Y aunque no quieras, pequeño mío, tú más que nadie me harás sufrir. Pero no llores, mi almita buena, que aún de muerta te he de querer. Tú serás siempre mi dicha o mi pena, es el destino de una mujer. Razón tenía mi pobre madre, por una ella la abandoné. Con la ilusión de aquellos años, rumbo a la vida me aventuré. Volar quería, batí mis alas, y una casita también formé. Nuevos amores hubo en mi vida, pero a mi madre nunca olvidé. Cómo me duele no haberle dicho que eternamente la adoraré. Que será siempre mi linda reina, la misma reina de mi niñez. No habrá cariño sobre la tierra que me la arranque del corazón, porque se quiere de mil maneras, pero más que a una madre, tan solo a Dios. Para pedirte nada, si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que profesaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. Es la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar, ni siquiera te sobró delicadeza para poner en la casa el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas falta la joya más cara, el retrato de mamá? Música. Gracias, mamita, por todo el amor que me das. Mamá, para mí es todo mi adoración, pues no importó su presentación. Los meses pasó y cuando enfermito estoy, se vuelve doctor, mi cura con tanto amor. Te quiero a ti, mamá, eres tú mi sol. Vas delante de mí, me enseñas el camino a seguir. Te quiero a ti, mamá, doy gracias a Dios, porque un ángel me envió y ese angelito es mi mamá. ¿Hizo pichí antes de salir? En la casa, vaya a ver. Está listo, a poner la mesa. Yo soy la única que hago todo en esta casa. ¿Acaso ustedes creen que yo soy la nana? ¿Ah? ¿Y ya se lavó las manos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No. ¿Por qué no? Porque yo digo que no. Vas a volver loca. Anda a preguntarle a tu papá. Si todos se tiran del puente, ¿tú también te vas a tirar? Tráeme ese coso que está arriba de esa cuestión. Nunca estás en la casa. Ya, a levantarse. Ya. Es hora de acostarse. Vamos, acostarse. ¿A quién me preguntáis si vais a hacer lo que querís? A ver, vuélveme a contestar así. Eres igual a tu papá. Amor, ponga ese chaleco que le va al frío. ¡A comer! Hágale caso a su profesora. Ya quisieron tus amigos tener una mamá como yo. A ver, mi amor, tienes una cosita en la cara. Apréndele a tu hermano. A mí, a tu edad, ni eso me daban. ¡Ya, pues! ¡Que se va a enfriar! Oiga, ¿y usted cuándo se me va a poner a pololear? ¿Tú crees que yo nací ayer? Póngaselo. Cuando tengas hijos, vas a entender. ¡Abróchate esos cordones! ¿Se cambió los calzoncillos antes de salir? ¿Tú crees que te mandáis solo? ¡Pero póngaselo, pues póngaselo! ¿Y yo estoy pintada? ¿Yo hablo en chino, acaso? ¿Y tú en las otras casas te portás así de mal también? Mira, si en esta foto sale Piluchito. Eso no es pegar. Un palmotazo nomás que te di. Apenas llegue y me llama, después te me vienes derechito para la casa. ¿Y tú por qué vienes con los ojos tan rojos? Aunque a veces me hacía enojar. Créeme que eres lo más importante para mí. Te amo. La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Yo entro en razón con solamente mirarme una vez. Guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón. Tanto amor que no soy fácil, lo sabes muy bien. Que me has cosido las alas también. Que sin tus manos no puedo vivir. Que con tu calma consigo seguir. Solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón. Veré la luz que envuelve tu corazón. Te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Desbocado pez quiere decirte te quiero. Yo te prometo que todo irá bien. Que eres el ángel que guarda la fe. Que tengo en todos mis sueños. Que tengo en todos mis sueños. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Recuerdo tu sonrisa al despertar, tus ojos y tu voz. Cuidabas mis pasos al andar, tu mano me guiaba, un cariño me enseñabas a amar. Siempre a mi lado sin dudar, a darme lo mejor. Tu trabajo y toda tu fuerza me dabas cada día una muestra de belleza. Cada paso que dabas me llenaba de alegría. Aunque no estés conmigo, mamá, El tiempo pasa muy deprisa y tuve que crecer. Me solté de tu mano y tu mundo y llegué a conocer lo que vale tu fuerza. Estés conmigo, mamá, estarás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Voy a hablar de alguien especial. Cuando baila no tiene rival. Anda por la casa todo el día. Todo lo hace con mucha alegría. Es mi mamá, no hay otra igual. Es mi mamá, sensacional. Ella es como un amigo, créanme lo que les digo. Es como una hermana más. Es mi mamá, no hay otra igual. Es mi mamá, es tan dulce y tan sencilla. Mami es una maravilla. Es como una hermana más. Usa tenis blancos como yo. Y cantamos juntos rock and roll. Oye muchos discos y cassettes. Y como una niña ella se ve. Es mi mamá, no hay otra igual. Es mi mamá, sensacional. Es tan dulce y tan sencilla. Mami es una maravilla. Es como una hermana más. Es mi mamá, no hay otra igual. Es mi mamá, sensacional. Ella es como un amigo, créanme lo que les digo. Es como una hermana más. Es mi mamá, no hay otra igual. Es mi mamá, sensacional. Es tan dulce y tan sencilla. Mami es una maravilla. Es como una hermana más. Yo tuve la mamá más mala del mundo. Mientras otros niños no tenían que desayunar, yo tenía que comer cereal, huevos y pan tostado. Cuando los demás tomaban refrescos y dulces para el almuerzo, yo tenía que comer un sándwich y un licuado. Mi madre siempre insistía en saber en dónde estábamos. También tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que estábamos haciendo. Insistía en que, si decíamos que íbamos a tardar una hora, solamente nos tardáramos una hora. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo el descaro de romper las leyes contra el trabajo de menores. Hizo que laváramos trastos, tendiéramos camas, que aprendiéramos a cocinar, a planchar, y muchas cosas igualmente crueles. Hasta creo que se quedaba despierta en la noche pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer. Siempre insistía en que dijéramos la verdad. Y cuando llegamos a la adolescencia, nuestra vida se volvió aún más miserable. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo, obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. Mi madre fue un completo fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Cada uno de mis hermanos ha servido en una misión, y también a nuestro país. ¿Y a quién debemos culpar? Tienes razón. A nuestra madre. Vean de todo lo que nos hemos perdido. Nunca hemos podido participar en una manifestación, en actos violentos y miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Ello nos hizo convertirnos en adultos educados y honestos, trabajadores, responsables. ¿Y saben algo? Tomando esa referencia, Yo estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Y le doy gracias a Dios por haberme dado la mamá más mala del mundo. Para ti, mami, te quiero tanto. Te quiero tanto, mami. Cuando yo estoy lejos de ti, solo me acompaña tu amor, mami. Quiero tanto. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Había una vez una mujer que le exigió a un hombre que arrancara de su madre el corazón. Enceguecido de pasión, a su madre arrancó el corazón pedido y a su amada lo llevó. Al ir corriendo se cayó y el corazón habló. Ay, hijo, te has herido y es mío tu dolor. Mi madre querida, ya ves tu cuento, no olvidé, y toda mi vida a venerarte dediqué. Tu nombre es credo y es también dulce religión. Besar tus sienes blancas es como una bendición. Sagrado es tu nombre que yo pronuncio con fervor, pues no hay niño ni hay hombre que no te llame su dolor. Qué feliz es aquel que mantiene fiel en su alma por siempre, cual luz de fe, tu cariño sagrado de madre. Siempre, cual luz de fe, tu cariño sagrado de madre. Madre. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata sagrados son. Sus tersas manos me acariciaban aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes ahí me miraban cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. ¡Oh! brazos de mi madre. Ayúdame con las bolsas. Dejan todo tirado en el suelo. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga. Oiga, vecina, ¿y supo lo que le pasó al vecino? ¿Cómo puedo poner una foto en Facebook? Me vuelves a contestar así y te doy vuelta la cara. Tengo dos manos nomás. No soy pulpo. Para mí siempre vas a ser mi guagua. Hay niños que no tienen qué comer. Mira esta nota. Pero para el Nintendo eres número uno, ¿cierto? Te quiero donde mis ojos te vean, ¿oíste? No se habla con la boca llena. Si lo busco yo, apuesto que lo encuentro al tiro. ¿Para qué tenés celular si no contestáis? Se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón. Búscate con los ojos cerrados. ¿Cuándo me van a dar un nietecito? Ya van a ver cuando lleguemos a la casa. No hay nada más difícil que vivir sin ti. La, la, la, la. ¿Para qué se tapa si no tiene nada que yo no haya visto antes? Por ahí no, que recién enceré. ¿Me trajiste el vuelto? No vea tele tan de cerca, se va a quedar ciego. Está muy flaco usted, oiga. Voy a tener que poner una foto tuya en el living. Márqueme este número, por favor. ¡Shh! Estoy viendo la teleserie. No te vayas a meter a la marcha, querid. ¡Nunca más me vuelvas a pedir algo! El vinagre es santo remedio para los piojos. Pero si te lavé esto ayer. Te voy a acusar con tu papá, ¿entendiste? Oye, ¿qué cocina andáis viendo, pendejo caliente? ¡Lleváis las llaves! ¿Me estás avisando pidiendo permiso? No vayas a salir con el pelo mojado. ¡Con esta te voy a dar! Búscate otra mamá, po. No sé qué van a hacer cuando yo me muera. ¡Baje los codos de la mesa! ¿Va a volver a almorzar? ¿Y si me enojo? ¿Y te digo todo esto? Es porque te quiero. Y deseo todo lo mejor para ti. Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo la sorprenden. Viper, ¿por qué no llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale. Yo sintonizo. A ver... Dale, busca 88.3. Ahí, Viper, ahí. Ahí, ahí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 4578-1234. Uy, qué bueno, yo llamo, a ver. 4578-1234. Dale, Viper, llama. Sí, sí, ahí llama. A ver, espera, espera, llama. ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. Hola, Radio. Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos para todas las madres del mundo la canción Mami. Comida, la mejor sonrisa, mi corazón te dice así. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, cuando me hace la leche. ¿Y ustedes, chicos, qué le dirían? Cuando voy al borde del colegio, ya tenés la leche para tomar. Mami, me dijiste siempre que antes de esa leche tengo que orar. Comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien. No hay como mi mami. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor. Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa, mi corazón te dice así. Querida mamá, solo tú sabes, Señor, lo que hay en mi corazón. Y aunque indigna tal vez soy, cúmpleme esta petición. Bendícela, oh Señor, guárdamela por favor. Gracias solo a ti te doy por la hermosa bendición de tener a mi mamá siempre a mi lado. Mucha ayuda es para mí, por ella hoy vengo a pedir. Te pido perdón, pues no ha sido mi intención. No he querido interrumpir tu momento de oración, pero no pude evitar el escucharte orar. Y al oír tu petición, gracias yo le doy a Dios, porque solo Él sabe cuánto oro yo por ti, siendo solo una bebé, yo te entregué a Él. Los años pasaron ya y ha crecido tu estar. Hermoso talento Dios a ti quiso entregar. Mamá, juntas oremos hoy, juntas delante de Dios. Quiero La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Madre, tú estás siempre conmigo. A donde vaya, donde me encuentre, y sea cual sea mi suerte, sé que me llevas siempre en tu mente. Y si alguna vez he olvidado todo lo que has hecho por mí, sé que cuando miro en tus ojos siempre hay un perdón para mí. Madre, madre de mi vida, de mis ilusiones y mis ansiedades. Madre, que me has dado todo, postergando siempre tus necesidades. Tomé de tu pecho la vida que me diste, hoy de tus labios mi primera canción. Y sé de las noches que por mí no dormiste, cuando tú me calmabas junto a tu corazón. Madre, tú estás siempre conmigo, a donde vaya, donde me encuentre, y sea cual sea mi suerte, sé que me llevas siempre en tu mente. Y si alguna vez he olvidado todo lo que has hecho por mí, sé que cuando miro en tus ojos siempre hay un perdón para mí. Madre, que siempre has sabido de mis inquietudes y mis desengaños, quiero sentirte a mi lado, darte más amor según pasan los años. Madre, madre de mi vida, de mis ilusiones y mis ansiedades. Madre, que me has dado todo, postergando siempre tus necesidades. Madre, tú estás siempre conmigo, a donde vaya, donde me encuentre. Quisiera que fuera domingo para estar otra vez junto a ti, divertirme bailando contigo y al oído poderte decir: papá quiere a mamá, mamá quiere a papá, te quiero a ti igual y mucho más. Cuando el lunes dejamos de vernos y suspiro pensando en tu amor, yo te llamo enseguida que puedo, porque quiero que escuches mi voz. Papá quiere a mamá, mamá quiere a papá. Y yo te quiero a ti igual y mucho más. Cuando veo a mis padres felices, al momento me acuerdo de ti y me dan muchas ganas de verte y a tu lado volver a decir: papá quiere a mamá, mamá quiere a papá. Y yo te quiero a ti igual y mucho más. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La luz, madre, esas arrugas se formaron pensando: ¿dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las bese, no las podré borrar. Madre, tus manos tristes como aves moribundas, déjame que las bese, tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones. Y por último, madre, deja que me arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza. Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Madre, esas arrugas se formaron pensando: ¿dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las bese, no las podré borrar. Madre, tus manos tristes como aves moribundas, déjame que las bese, tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones. Y por último, madre, deja que me arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza. Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Madre linda, yo te amo con todo mi corazón. madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Perdóname, perdóname, papi, muchas veces yo te hice llorar. Perdóname, perdóname, papi, muchas veces yo te hice sufrir. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Nunca olvidaré de tus consejos, nunca olvidaré tu amor. Nunca olvidaré de tus consejos, nunca olvidaré de tu amor. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Dios amado, bendice a mi madre. Dios amado, llénala de tu amor. Dios amado, bendice a mi paz. Dios amado, llénala de tu amor. Un día me dijo mi paz, nunca te apartes de mí. Un día me dijo mi paz, nunca te apartes de mí. Nos veremos en el cielo. Sea fiel al Señor. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel al Señor. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Madre linda, perdóname por hacerte llorar. Perdóname por hacerme sufrir. Y nunca olvidaré de tus consejos. Que Dios te bendiga. Un día nos veremos allá en el cielo. Mamita linda, te extraño mucho. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel, Señor. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel al Señor. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de mí. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Extraño tus caricias, mamá. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mamá. Extraño tu amor, mamá. me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Tía, me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Extraño tus caricias, mami, extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami, extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami, extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami, extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, papi, extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, papi, extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, papi. Sí, sí, sí, sí, amiguitos míos, quiero contarles de mi maestra porque ella es tan buena como mi mamá. Yo quiero a mi maestra porque me va a enseñar los números, las letras y muchas cosas más. Tiene la dulzura que tiene mi mamá. Le juro, señorita, nunca la voy a olvidar. Mamá maestra, mamá maestra, estudiar contigo para mí es una fiesta. Oh, mamá maestra, mamá maestra, aprender contigo a ningún niño le cuesta. Claro, ¿cómo va a costar si es tan dulce mi maestra? Yo sé que tú te enojas si no hago la tarea, mas luego me perdonas porque eres muy buena. Después de cada clase nos mandas a jugar y luego de un ratito volvemos a estudiar. Mamá maestra, mamá maestra, estudiar contigo para mí es una fiesta. Mamá maestra, mamá maestra, aprender contigo a ningún niño le cuesta. Mamá maestra, mamá maestra, estudiar contigo para mí es una fiesta. Mamá maestra, sí, sí, mamá maestra, aprender contigo a ningún niño le cuesta. Mamá maestra, mamá maestra, estudiar contigo para mí. Desde mi corazón le canto esta canción al ser que me dio vida, que me amó a mí. Desde el día aquel en que a este mundo yo llegué, con tus manos me acariciaste, me diste solo amor. Eres tú, mamá, lo más bello que tengo. Eres tú, mi amor, y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor, mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Aprendo de tus consejos, esos que con amor que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor que me dé la bendición de tenerte muchos años, disfrutar de tu compañía. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Recuerdo que en las actuaciones del Día de la Madre todos llevaban un clavel rojo en la solapa, excepto un niño que llevaba uno blanco, sin saber cuál era su significado. Fue en la antigua Grecia donde por primera vez se rindió honores a Rea, la madre de los dioses Zeus y Poseidón. Los romanos llamaron a esta celebración la Hilaria. Siglos después, los primeros cristianos transformaron estas celebraciones en una celebración a la Virgen María. En el santoral católico, el 8 de diciembre, se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que se mantiene en la celebración del Día de la Madre en algunos países, como Panamá. Pocas personas conocemos a la dama norteamericana Ann Marie Jarvis, quien en 1905, a la edad de 41 años, perdió a su madre. Ann Marie predicaba que a las madres debíamos mostrarles nuestro aprecio en vida y no solo honrar su memoria en muerte. Ann Marie guardaba la esperanza que un día de las madres estimularía el respeto por los padres en general y fortalecería los lazos familiares. 2 años después de la muerte de su madre, Ann Marie comenzó una campaña para que apoyaran su proyecto de celebrar en todos los Estados Unidos un Día de la Madre en el aniversario de la muerte de la suya, el segundo domingo de mayo. Inmediatamente Ann Marie tuvo muchas respuestas y acogida a su propuesta. Algo muy inusual para cualquier reforma que viniera de una propuesta femenina. Y un año después, el 10 de mayo de 1908, por primera vez se celebró el Día de la Madre, en una ceremonia religiosa honrando a Mrs. Rhys Jarvis en la iglesia de West Virginia en Filadelfia, Pensilvania. Las flores que adornaban la iglesia fueron los claveles, que eran los favoritos de la señora Jarvis madre. Desde entonces los claveles rojos se convirtieron en el símbolo de las madres vivas y los claveles blancos en el símbolo de las madres que ya partieron. En 1910, el gobernador de West Virginia fue el primero en proclamar oficialmente el Día de la Madre. En 1911, la mayoría de los estados norteamericanos siguieron los pasos, haciendo suya esta festividad, al igual que algunos países. En 1914, luego de deliberar y aprobar el proyecto, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó la petición que proclamaba el Día de la Madre como día de fiesta nacional, que debía ser celebrado el segundo domingo del mes de mayo. Sin embargo, la festividad impulsada por Anne-Marie comenzó a mercantilizarse, desvirtuándose el origen de la celebración. Esto motivó a que Anne-Marie presentara una demanda en 1923 para que se eliminara la fecha del calendario de festividades oficiales. Fue arrestada por disturbios durante una feria organizada por un grupo de madres de soldados en lucha, que vendían claveles blancos por un dólar en el Día de la Madre, el símbolo que Anne-Marie había impulsado para identificar la fecha. Anne-Marie luchó con insistencia contra la idea que ella misma había impulsado. En un reportaje que le hicieron antes de su muerte, Anne-Marie mencionó el arrepentimiento por haber impulsado el Día de la Madre. Anne-Marie gastó toda su herencia familiar y murió en 1948 en un asilo. Pocos años antes, la famosa revista Florist Review publicó "Miss Jarvis is totally defeated". La señorita Jarvis está totalmente derrotada. Recordemos este día tan especial. Feliz Día de las Madres a quienes aún tienen la dicha de poderlas besar. Y un clavel blanco para quienes la recuerdan con amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día, mi linda mamá. Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día, mi linda mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Oh, cada día te quiero, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Oh, cada día yo te voy a amar. Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día, mi linda mamá. Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día, mi linda mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Oh, cada día te quiero, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Oh, cada día yo te voy a amar. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto. Que no todo mortal cantar podría, dicha tan grande, ni placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno, que ha de cuidar tu amor, su paz hermosa. Pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche y trabajó de día, leves las horas en su afán pasaban. Un cantar de sus labios te dormía, y al despertar, sus labios te besaban. Enfermo y triste, te salvó su anhelo, que solo el llanto por su bien querido, milagro supo arrebatar al cielo, cuando ya el mundo te creyó perdido. Ella puso en tu boca la dulzura de la oración primera balbucida, y plegando tus manos en ternura, te enseñaba la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella que va segura a tu feliz destino, herencia santa de la madre es ella, tu madre sola te enseñó el camino. Mas si al cielo se fue y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Es tan santa la tumba de una madre que no hay al corazón lugar más santo. Cuando espina cruel tu alma taladre, ve a derramar allí tu triste llanto. Por eso, si tienes una madre todavía, dale gracias al Señor que te ama tanto. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Todos tienen una madre, ninguna como la mía.

tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. En la salita en que estamos, decorado a lo moderno, estos cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No guardaste la cartera, no es por plata que yo vengo, solo decime el retrato de la vieja donde está. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Si quieres, te sobra delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá. De